enamora. El café sabe mejor. Pruébalo. Presentamos el informe con Gustavo Adolfo Villar. Reciban nuestro saludo desde el eje cafetero colombiano. Esta es nuestra información para hoy, 10 de octubre del año 2023. La Comisión Europea ha decidido suspender de manera inmediata todos los programas de ayuda que recibe la comunidad palestina en respuesta a los ataques perpetrados por Hamas este pasado fin de semana, después de que algunos países europeos como Alemania y Austria ya hubiesen dado un paso al frente en este sentido. Sin embargo, tras el revuelo causado en las últimas horas por los países en contra de esta decisión, Bruselas aclara que al no haber pagos previstos no habrá suspensión de pagos. Oliver Vargeli, comisionado de vecindad, ha justificado este paso en la magnitud del terror y brutalidad que supone un punto de inflexión en relación de la Unión Europea con Palestina. Todas las nuevas propuestas presupuestarias, incluida la de 2023, han sido aplazadas hasta nuevo aviso y haremos una evaluación exhaustiva de toda la cartera, ha asegurado el comisionado húngaro. De momento, esto supone una pérdida para los palestinos de 700 millones de euros. Sin embargo, aclara que al no haber pagos previstos no habrá suspensión de pagos. Bruselas examinará igualmente si a la luz del cambio de circunstancias sobre el terreno tras los ataques de Hamas contra Israel es necesario ajustar sus programas de apoyo a la población palestina y a la autoridad palestina, anunció el ejecutivo comunitario en un comunicado. Agregó que llevará a cabo esta revisión lo antes posible y coordinará con los Estados miembros y los socios cualquier acción de seguimiento necesaria. La autoridad palestina recibe financiación por parte de la Unión Europea para garantizar el acceso a servicios básicos como el agua y la sanidad, pero según ha explicado la portavoz de la vecindad, Ana Pisonero, esto no implica que la Unión Europea esté sufragando, ya sea de manera directa o indirecta, a Hamas, que controla la franja de Gaza. La Unión Europea incluyó a Hamas como una organización terrorista en una lista creada en 2001 que se renueva de manera periódica, lo que significa que sus fondos en suelo europeo y sus recursos económicos le fueron congelados. En 2019, una sentencia del Tribunal de Justicia anuló la inclusión de Hamas al considerar que el Consejo de la Unión Europea había cometido un defecto de forma, pero un fallo posterior de 2021 revocó esta decisión judicial. Continuando con el conflicto mediático entre Israel y Hamas, grupos yihadistas controlados por Irán amenazaron a Estados Unidos si interviene en el conflicto que Israel mantiene con los terroristas de Hamas. Cada ataque será respondido con 10 ataques. Ese día no habrá líneas rojas que observar, señalaron en un comunicado las brigadas del Sajid al-Suada, una banda chiita controlada por Teherán. Los terroristas afirman que en cualquier participación directa de las fuerzas estadounidenses convierte los intereses de Estados Unidos en la región en un objetivo legítimo para el eje de resistencia liderado por Irán y que el anuncio de Estados Unidos no es más que un intento de animar al lado derrotado. El canal oficial de Telegram del secretario general de los batallones Sajid al-Suada de la milicia chiita, respaldada por Irán, publicó una declaración en la que dice que Palestina no es Ucrania y que si Estados Unidos interviene directamente en los acontecimientos en curso como parte de su intento de estabilizar la entidad que se desmorona, la presencia estadounidense en la región y sus instalaciones y personal se convertirán en objetivos legítimos para el eje de la resistencia, informa Manri. En entrevista con el diario El Nuevo Siglo de Colombia, Juan Camilo Zuluaga, contralor delegado para el sector de justicia de la Contraloría General de la República, indicó que en el último informe realizado al USPEC-INPEC evidenció que la problemática del hacinamiento en este país persiste de manera generalizada, pese a los recursos invertidos para la ampliación, generación de cupos, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura en operación. Agregó el funcionario que a la fecha existe un hacinamiento del 25.1%, representado en una población privada de la libertad de 102.218 personas para una capacidad de 81.726, es decir, una sobrepoblación de 20.492 personas, de acuerdo con las cifras del resumen intramural. Asimismo, en materia de infraestructura se evidenció que las URI y las estaciones y subestaciones de policía no están diseñadas para la reclusión de personas por periodos prolongados. En estos lugares no se garantiza el acceso efectivo de los servicios de agua potable, alimentación, salud o aseo personal. Durante 2021 y 2022, el hacinamiento y la población en estos centros de reclusión siguieron creciendo. De acuerdo con el informe estadístico del INPEC, en diciembre de 2022, la población detenida en estaciones de policía en Colombia ascendía a 21.283 personas, que pese al aumento de la capacidad a 8.642 cupos, permanecían con un hacinamiento del 246.2%. Somos el informe y somos noticia. Somos el sistema AIR. Aquí solo hay talento, creatividad, profesionalismo y dedicación al desarrollo de un periodismo libre, sin fronteras. Alianza Internacional de Radio sigue sumando más y más y más emisoras con información y entretenimiento para millones de oyentes en el planeta. Estamos caminando en un sueño de comunicación hecho realidad. AIR es presente y futuro. AIR es mundial. Levántate con el café. El café. De mi vida, conocí de tu mentira, ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Día aparte ya de mi vida, en mí solo quiero risas y te digo adiós tristeza. café sabe mejor. Pruébalo. Quiero felicidad y no tristeza. Quítame la pena y el dolor. Quédate otro rato. Ellas son las dos. Ella no merece más mi amor. Ella es mi pasado sin color. Tú que la conoces, haz que yo la borre. Que no puedo más. Deja que te use de pañuelo. Séñame las lágrimas y el miedo. Tengo que olvidarla antes del lunes. Amiga, te ruego que me ayudes. Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantará. Borra de mi cama su perfume. Devuélveme la esperanza, que mi corazón avanza y su recuerdo me consume. Más con este amor que ya tengo llagas en el corazón y ella no merece mi dolor. Es de mi pasado lo peor. Tú que me acompañas esta madrugada, déjate llevar. Deja que te use de pañuelo. Sécame las lágrimas y el que olvidarla antes del lunes. Amiga, te ruego que me ayudes. Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantará. Borra de mi cama su perfume. Yo quiero olvidarme de ella, por eso necesito tu ayuda. Quédate hasta que amanezca. Te use de pañuelo. Sécame las lágrimas y el miedo. Tengo que olvidarla antes del lunes. Amiga, te ruego que me ayudes. Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantará. Borra de mi cama su perfume. Devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza y su recuerdo me consume. El café sabe mejor. Pruébalo. Aquella vez, cuando vi en mi vida un final, cuando me dijiste adiós, mi corazón se ahogaba de dolor. De donde ya principio y mi final, y el amor que puso en ti, todo lo tenías, te lo di. Pero ¿qué sucedió? Sentiste un cambio en el tiempo y ya no seguiste mi camino. Un beso en el viento y tu amor voló. Ahora dices que tu juego fue un error, pero ya es muy tarde, por favor. Llegaste abandonado nuestro hogar, no te puedo perdonar. El café sabe mejor, pruébalo. Vivo mi vida feliz, no importa dónde estés. No me importa dónde estés. A mí me va bien. El tiempo hace fuerte y por suerte te olvidé. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Por el caso de la expropiación de YPF, Argentina pide suspender el pago de 16 mil millones de dólares ante el posible inicio de embargos. El gobierno solicitó una audiencia para poder apelar sin pagar. Argumenta reservas negativas y alta inflación. En un escrito de 3 páginas, la defensa a cargo del estudio Sullivan & Cromwell pidió acceder a una instancia para suspender la ejecución de la sentencia sin fianza pendiente de apelación y argumentó que debido al tamaño sin precedentes de la sentencia, el tribunal pondría en marcha embargos que serían difíciles o imposibles de deshacer si Argentina prevalece en la apelación. Internacionales. Francisco pidió que cesen los ataques en Israel. El terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución. La guerra es una derrota, toda guerra es una derrota. Recemos para que haya paz en Israel y Palestina, afirmó el Papa tras la oración del Ángelus desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Deportes. Ante Newell's, San Lorenzo sufrió la peor derrota del siglo de Insúa como técnico. Cayó 3-0 de local en el Pedro Videgaín por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional. Espectáculos. Para ver en casa, Lupin. La tercera temporada de la serie francesa se lanzó el 5 de octubre y ya se posiciona entre los títulos favoritos de la plataforma. Omar Sy es el protagonista de la ficción, basada en la historieta de Arsène Lupin, el famoso caballero ladrón creado por el escritor Maurice Leblanc, disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. cuando ya no esté en tu realidad, cuando me haya ido y no me veas nunca más. Búscame en las cosas que amé, en el suelo que pisé, búscame en el mar donde tanto te soñé. Mira las estrellas, cuéntame entre ellas, ahí estaré mirando tu destino, estaré alumbrando tu camino. Hoy que estoy contigo, te lo digo, no hay amor más grande que este mío. El camino, si te falta el aire, si te abunda el vino, búscame en la oscuridad, en el río que avanza en su rodar, las nubes que dibujan al pasar, los sueños que en ti se forjarán. Hoy que estoy contigo, te lo digo, no hay amor más grande que este mío. Solo mío. No es lo mismo ver la luna que sentarse en ella solo con tu arrullo. Café sabe mejor. Pruébalo. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le paga un mal. Yeah.

un martes soleado. Un martes soleado, 28 grados, nos cuenta por aquí. Van a haber nubes a lo largo de la tarde. Por la mañana, aprovecha este solecito. 28 grados. 28 grados, 28 grados en Madrid. Es bueno porque por los próximos días no vemos ese sol, así que aprovéchalo. Disfruta del calorcito de lo que queda, porque ya vendremos con el otoño y su tiempo. Por lo pronto hoy despejados, cielos despejados. Algo de nubosidad. Esperamos que sea así para hoy. Pasamos a la ciudad de Bilbao. En Bilbao tenemos con 14 grados centígrados. No te voy a hablar de humedad porque vamos a tener una de 29 grados más o menos. Un viento de 8 kilómetros por hora. 14 grados la mínima, 29 grados. No sube el termómetro. Y cielos despejados. Así que ya sabes, no te quedes con ese jersey tampoco en casa, en el coche. Manténlo por la mañana, manténlo por la tarde. Así haga solecito, no te preocupes. Mira, la temperatura cambia constantemente. Allí nos enfermamos. Así que cuídate, cuídate mucho. Para Cali, Colombia, allí en el Valle del Cauca. Pues les cuento que las precipitaciones son muy, muy enormes. Una temperatura de 33 grados de máxima, 22 de mínima. Y lloverá. Allí sí que tienen que sacar paraguas. Se nos moja con ese calorcito el cuerpo. Vamos arriba, no te preocupes. Y para Vitoria-Gasteiz, aquí donde estamos transmitiendo para todo el mundo, el tiempo va a estar rico, sabroso. Martes, miércoles y jueves, lo adelanto. Martes, 29 grados la máxima, 7 grados la mínima, que ya pasó. Y ya lo sabes, ten a la mano el jersey por la tarde. No queremos que nadie se enferme, nadie. La salud es importante, lo primero a la salud. ¿Qué pasas calor? No te lo pongas durante el día, no te preocupes, pero hidrátate también. Toma bastante agua. Bueno, un saludito para todos. Aquí estamos, aquí venimos y aquí nos encargamos. Son las 9:40 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí una vez más. El café sabe mejor. Pruébalo. Ya sé que con quién me engañaste, ahora te engaña. cabeza y es lo que muere. Que sales, lo buscas y lloras, que tu alma desgarra. Igual como a mí me pasaba, tu infierno se crece. Ya sabes que no suena igual violín ni guitarra. Sabiendo cómo yo te amaba, con él te marchaste. Recuerdo que yo al reclamarte me hablabas y olvido. Hoy tienes cosechas amargas de hiel que sembraste. Yo sé cómo debes sentirte, yo ya lo he vivido. Ya ves que duele. Tú ves que duele. El ver en los brazos de otro lo que amas y quieres. Sabe mejor. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Nos vamos con el primer bloque. Son las 9:46 minutos de la mañana. Nos vamos con ese primer bloque de horóscopo. Nos vamos con Aries. La semana ha comenzado con una coyuntura astrológica difícil, aunque hacia el final de la misma todo se irá normalizando. Pero hoy no solo podrías tener muchas tensiones y luchas en tu trabajo o las relaciones sociales, sino también te espera algún desengaño o jarro de agua fría en el terreno sentimental. Sé prudente. Aries, la tienes complicada. Nos vamos con Tauro. Tensiones y desencuentros en el ámbito familiar y sentimental. Te obstinarás o radicalizarás en asuntos que se resolverían con un poco más de flexibilidad y acercando posiciones. Y si no eres tú quien actúas así, será tu pareja, padres o hijos. En realidad no es tu culpa, de nadie, porque ahora los planetas están muy disonantes. Eso lo tenemos esta semana. Nos vamos con Géminis. Hoy vas a tener que desplegar toda tu frialdad y toda tu astucia para tratar de evitar tensiones y choques desagradables, tanto en el trabajo como en tu vida íntima o familiar. Los planetas se hallan disonantes y hasta el final de semana no se apaciguarán las cosas. Guíate por la cabeza, pero no por emociones y sentimientos. Piensa bien las cosas, Géminis. Y nos vamos por el último, con Cáncer. Que los planetas formen aspectos tensos y difíciles entre ellos no siempre es malo. En realidad para ti no lo va a hacer porque te va a dar fuerza e incluso te volverá un poco más temerario a la hora de enfrentarte a los problemas. Además, hoy vas a tener un día fructífero, incluso afortunado en algunos momentos. Gran actividad. Y este fue nuestro primer bloque a las 9:47 de la mañana. El bloque aquí del horóscopo en el café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Levántate con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. EV Latinas 107.1. Si así lo quiso, anda y ve. No te puedo detener. Así me duela, nada puedo hacer. El café sabe mejor. Estoy seguro. Pruébalo. Que estás muy bien. Me hacen falta tus besos. Me hace falta tu calor. Nadie sabe lo que siento. Y al enemigo se lo desearía yo. Solo te quiero ver, aunque sea solo una vez. Compartir contigo una porción de momentos vividos. Pero nada puedo hacer. Sé que estarás muy bien. Dame las fuerzas para soportar este sufrimiento. Es tu voluntad, yo lo sé, pero ayúdame que no aguanto. Me hacen falta tus besos, me hace falta tu calor. Nadie sabe lo que siento, ni a un enemigo se lo desearía yo. ¡Arriba! café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor. Café sabe mejor. Pruébalo. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Una vez me dijeron di que hable ahora o calle para siempre. Y elegí la calle para siempre. B1, ponla como tú quieras. Y nosotros elegimos la calle, claro, y elegimos un buen café. Son las 9:57 de la mañana. El rubio acordeón,